que porque sabe que rima. Si ya tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es un bombón suculento, con ese bombón hasta miento. Sabe del bombón y lo mueve, tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón. Me cuesta el corazón, jamás un milagro.